Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mira, aquí hay un tema que quizás nos va a ayudar a entender algunas cositas en relación a cómo tener familias de fe, familias de esperanza, familias de que se mantengan dentro de la cultura cristiana y que la cultura de afuera no haga el terrible daño que a veces está haciendo nuestra familia. Allí en Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13, es un texto que yo creo que es bueno analizarlo, porque ustedes saben que el libro de Jueces es un libro que cuando uno lo lee como que le desagrada un poco por las situaciones que pasaron. Hubo muchos milagros de Dios, como Dios intervino, pero también situaciones muy, muy extrañas. Dice, y el pueblo, dice, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Qué me está diciendo este texto en relación a esto de la familia? Una pregunta que uno podría decirse, ¿qué pasó con la siguiente generación? ¿No se lo contaron? ¿No se lo dijeron? ¿No instruyeron a los niños? Porque se perdió, si tú miras después. Sí, porque es triste la situación que viene a continuación. Porque fíjate ahí en el verso 10, dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces, uno se pregunta la situación, claro, la que caen ellos. Uno se pregunta, ¿qué pasará con nuestros hijos? Nuestros nietos. Y luego los bisnietos, ¿no es cierto? ¿Y cómo estará lo que le enseñamos en algún momento? ¿O se empieza a perder, a diluir hasta que al final una generación misma llega a decir esto? Entonces, hubo un problemita allí de lo que nosotros hoy día conocemos como el culto familiar. Yo creo que no se traspasó, porque era oral la transmisión, sí, ¿no es cierto? No se traspasó, no se contaron las historias, y nacieron hijos que no tenían ni idea de lo que había pasado. Entonces, lo único que tenían era lo que veían en su entorno, y su entorno era pagano. Mira, esto me hace pensar en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque allí comenzó como una nación que estaba, cuyas leyes estaban basadas en los 10 mandamientos, en las leyes de Dios, estaban basadas en las Sagradas Escrituras, y una nación que todavía tuve películas donde las familias se sientan a la mesa y hacen la oración antes de servirse los alimentos. ¿Por qué? Porque era una costumbre, era algo tan arraigado en ellos hacerlo. Y había todo giraba prácticamente en torno a Dios, pero esto se fue perdiendo hasta el momento en que aparecieron personas que dijeron que no estaba bien hacerlo, y se quitó, por ejemplo, la oración en las escuelas. Comenzaron por allí quitando la oración en las escuelas. Después se dijo que la Biblia no debería estar en los colegios. Y también se prohibió poner la ley los 10 mandamientos en lugares públicos. Y nosotros podemos ver cómo la nación, cómo Estados Unidos ha ido en decadencia en lo moral. Tú ves ahora, por ejemplo, que prácticamente cada día hay tiroteos en las escuelas. Hay, uh-huh, hay muertes, hay, en fin, una cantidad de cosas que dicen, no, no es algo que nos inspire, al contrario, es algo que nosotros tenemos que pensar, no quiero que eso acontezca en mi país, pero vemos, al ver el mundo como está en este momento, vemos cómo las escrituras tenían razón y vamos directo a la destrucción. Claro, es lamentable lo que está sucediendo y yo creo que nosotros como países que miramos así a Estados Unidos estamos imitando muchas de estas cosas y las estamos repitiendo también en nuestra nación, en nuestro país. Pero ¿cómo se puede de alguna manera, digo yo, mantener justamente entregándole a los niños, a los jóvenes, entregándole primero las herramientas cuando niños? Porque tú sabes que hasta los 7 años tú puedes perfectamente guiar al niño, enseñarle muchas cosas, y después ya comienza lo que se llamaría el razonamiento del niño, actuar independientemente, y tú, y esto es lo triste, le entregas, y esto es algo que uno debería pensarlo mucho, claro, nosotros somos abuelos, digo, por mi caso, pero ya no tenemos hijos, pero tenemos nietos, pero nos preocupa. ¿Cómo que no tenemos hijos? Claro que tenemos hijos. O sea, tenemos hijos que ya prácticamente se fueron a la vida, al trabajo. Entonces uno dice, a ver, ¿hasta dónde llega nuestra influencia cristiana? ¿Qué vieron en nosotros? ¿Qué vieron en nuestra casa? ¿Qué es lo que ellos pueden replicar a sus hijos para que eso se mantenga? Esto es una cosa muy, muy importante. Mira, hay un programa, solo lo menciono, que se llama Huellas, que se está llevando a cabo en toda Sudamérica con un fuerte énfasis en el discipulado de los hijos, enseñarles a ellos cómo seguir siendo cristianos y cómo seguir duplicando ese cristianismo en otros. A las familias especialmente, hacer estos grupos de apoyo, grupos pequeños que les llaman, ¿no es cierto?, donde se reúnen para estudiar la Biblia y crecer unidos, pero también enseñar a los hijos, a las familias de otras familias, y creciendo así se conocen y van siendo familias de fe, familias poderosas, que como decía la Escritura, sabemos que Abraham después de sí va a seguir gobernando por medio de sus hijos. Ahora, fíjate, creo que deberíamos meditar en lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, los versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una conversión hacia nuestro Señor, cuando permitimos que el Señor Jesús y sus enseñanzas influyan en mi vida, esto va a empezar también a trascender a otros también. Y sucede lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Dijo, no te maraville de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Podemos decir de que cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, tenemos un nuevo nacimiento. Ya nacemos hacia el reino, al reino de los cielos, y no para este mundo. Bueno, el nuevo nacimiento nos va a ayudar a ser unas personas diferentes y transmitir a nuestras familias lo mismo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Los padres pueden actuar hasta cierto punto. La iglesia en general, y los padres en particular, necesitan hacer todo lo posible para crear un entorno que haga que los jóvenes deseen tomar esa decisión correcta. Pero, en última instancia, una generación se salva o se pierde para el Evangelio de uno a la vez. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.